otro objetivo y otro motivo por el cual estamos convocados, por este intercambio de experiencias entre diferentes provincias argentinas, porque aquí estamos participando de esta jornada de varias regiones del país. Ha venido, digamos, el Incucay, provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Corrientes, de Formosa, de Tucumán, es decir, eso enriquece mucho el, digamos, el poder intercambiar esa experiencia y, por supuesto, compartir con la comunidad, como ha sido dos días atrás o ayer, digamos, entre profesionales, incluyendo estudiantes, escuela de enfermería, etcétera, para poder contribuir o crecer, digamos, en conciencia, en conocimiento, en compromiso, en relación a la generación de donantes para hacer posible los trasplantes en nuestro país. No, justamente, ¿no? Hablando de la concientización y crecimiento, ¿no? De lo que es la donación de donantes, ¿cómo se está dando en Argentina o en las regiones? ¿Cómo se plantea? No, hay un, digamos, en los últimos años en nuestro país ha habido un crecimiento de la actividad en general. Se han duplicado el número de trasplantes y, por supuesto, también el número de donantes, pero siempre vamos a tener por delante el desafío de que hay una lista de espera creciente, de que hay muchos miles de argentinos en espera de un trasplante y, por lo tanto, nunca vamos a necesitar, digamos, seguir trabajando para poder incrementar esa posibilidad del donante. Y en la región está ocurriendo lo mismo también. Hay provincias que tienen más desarrollos, otras provincias que tienen menos desarrollo, por eso el intercambio entre las distintas experiencias provinciales, de los profesionales y los grupos que trabajan en este tema es importante, precisamente para poder aprender entre nosotros, ¿no? La palabra de Carlos Cerati, presidente del Incucay, bueno, en estas jornadas que se están haciendo, ¿no?, en la capital de la provincia de La Rioja y que hoy finalizan. Carlos, gracias por tu trabajo como siempre. Nos encontramos el lunes tempranito. Que tengas un buen fin de semana. Otro buen fin de semana para vos, Sergio. Nos estamos viendo el lunes. Chau. Chao, un abrazo.